Ficha. Título original, The Lost Weekend. Año, 1945. Duración, 101 minutos. Dirección, Billy Wilder. País, Estados Unidos. Guión, Charles Brackett y Billy Wilder, novela de Charles R. Jackson. Productora, Paramount Pictures. Ranking, IMDb 7,9 de 10. Ranking, Film Affinity 7,9 de 10. Música, Miklos Rosa. Reparto, Ray Milland, Jane Wyman, Philip Terry, Howard De Silva, Doris Dowling. Género, drama, alcoholismo y literatura.